El amor. El bosque era un montón de árboles, pero también era un límite. Una línea definida marcaba que de un lado estaba la sombra y del otro la pradera. Nadie del pueblo cruzaba esa raya. Solo algunos forasteros se habían animado viniendo del lado de las montañas, pero ahora hacía tiempo que nadie visitaba el valle. Tal vez la noticia de que la criatura había volado lejos y ya nadie quería entrar a un lugar con semejante guardián. Tal vez los caminos de más allá de los montes estuvieran inservibles. No se sabía. Se conformaban con la tranquilidad ante la certeza de que nadie iba del pueblo al bosque. Lo que ignoraban en las cenas, cuando la gente se reunía bajo los techos a contarse las novedades que habían ocurrido durante el día, es que el camino inverso sí era transitado. Todas las noches, cuando la oscuridad protegía al pueblo, una cabeza horrible y enorme aparecía entre dos viejos álamos, miraba hacia los techos lejanos y volvía a meterse bajo los árboles. Y unos segundos más tarde, el monstruo deforme corría por la llanura hacia las casas blancas. No permanecía por mucho tiempo recorriendo las calles de tierra. El suficiente para encontrar ciertas paredes, cierta ventana, cierta puerta. No hacía nada entonces la sombra. Se sentaba en el suelo, con la espalda apoyada en el muro recién pintado, ponía la cabeza entre sus rodillas y así se quedaba unos minutos. Luego se levantaba. Con una rama que siempre llevaba especialmente para eso, borraba las huellas de su peso y cuando llegaba a la hierba volvía a correr hacia el bosque. Pasaba entre los álamos y se perdía en la espesura. Ella conseguía efectos notables en las cosas que tocaba. Podrían buscarse muchas maneras de decir lo mismo, pero tal vez ninguna describa tan exactamente lo que ocurría cuando algo pasaba por sus manos como el verbo florecer. Los objetos, los seres humanos, los animales, las plantas, cuando ella se acercaba, sencillamente florecían. Todo se hacía parte de ella. O más exactamente, ella llenaba los espacios vacíos de lo que la rodeaba. Entonces, las escobas eran mejores escobas, los cerdos eran mejores cerdos, los sauces mejores sauces, y claro, los hombres eran mejores hombres. Les pasaba a todos, pero Juan sentía que le pasaba únicamente a él, que ese poderío que lo invadía cada vez que la veía era solo suyo. Y una cosa así no puede ocultarse por mucho tiempo. La manera de no hablar que tenía Juan cuando ella pasaba, la forma que había elegido él para no mirarla, fueron mensajes demasiado claros para el alma de la muchacha, y poco a poco no quedaron en el pueblo más habitantes que ellos dos. Parientes, amigos, vecinos, conocidos fueron convirtiéndose lentamente en adornos, no mucho más importantes que un florero o la saliente de un tejado. Y fue que Juan fue para ella el que esperaba, y que ella fue para Juan la que hace nacer. El canto de él en el trabajo les reveló a los otros, a los adornos, que ahora el joven era invencible, y el sabor de las comidas de ella se encargó de contarle a su familia que la joven era inmortal. Cosas así hace el amor, es embustero. Los días siguieron pasando, las noches también. Los dos álamos seguían en su sitio y la luna ocupaba el lugar de siempre en el cielo oscuro, cuando el monstruo deforme salió del bosque y empezó a trotar hacia las casas lejanas. Su joroba se hacía todavía más siniestra a la débil luz nocturna. Ninguna cosa viva se hubiera animado a acercarse en ese momento a sus 3 metros de puro terror. El pueblo, como siempre, estaba desierto. Con cuidado fue recorriendo las calles de tierra hasta dar con la casa que conocía tan bien. La rutina de todas las noches lo esperaba: sentarse en el piso, la espalda apoyada contra la pared, la cabeza entre las rodillas. Pero cuando se levantó para irse, Un ruido cercano le hizo cambiar sus gestos programados. La sombra era una colina de músculos y poderío, pero si quería podía moverse con el sigilo de un animal salvaje. Se ubicó detrás de un gran depósito y esperó. Entonces lo vio. A menos de 30 pasos, con su ridiculez de 1,70 m, sus brazos de hilo, su pecho que no alcanzaba a la mitad del suyo. Juan no vio al deforme porque la ventana era la única parte del mundo que tenía importancia y esto le fue útil al monstruo. Escupió al suelo, dio un rodeo por un costado del depósito, alcanzó en pocas zancadas la llanura y no paró de correr hasta llegar al bosque. El día lo ocupó la sombra en pensar. Era época de buena caza y ya estaba necesitando un venado para asar y salar, pero no quería que la tarea del cuerpo interrumpiera el trabajo del alma. La imagen de la noche anterior se le mezclaba con la propia, sentado bajo las estrellas, con la cabeza entre las piernas, en una calle desierta. Hubo un momento en que no supo quién era quién, cuál de las dos visiones era la verdadera, o cuál era la suya y cuál la del otro. Al fin del día había tomado la decisión de volver. Otra vez los dos álamos, otra vez la mirada, otra vez la pradera. El monstruo deforme corría nuevamente sobre la hierba, pero su paso era más veloz. Los pies le exigían encontrarse pronto con la tierra del pueblo. Cuando llegó, se tiró sobre una de las primeras calles y se revolcó hasta que no quedó una sola parte que no estuviera gris en su cuerpo colosal. Sin hacer el más mínimo ruido, la sombra se deslizó por detrás del depósito hasta quedar frente a la ventana, frente a la pared, frente a la puerta, y se puso a vigilar. Pero no pasó nada. Las primeras ventanas iluminadas le dijeron que tenía que irse. 4 noches más hizo lo mismo, y estaba dispuesto a repetir la escena hasta que el bosque desapareciera si era necesario. Pero no tuvo que esperar tanto. Apenas se instaló en el puesto de observación que había elegido para la noche número 5, Juan apareció por el fondo de la calle. El deforme no quiso ser paciente. Cuando el muchacho pasó cerca suyo, saltó sobre él y de un preciso manotazo en la nuca lo puso a dormir. Luego lo cargó sobre sus hombros, borró las huellas como siempre y se deslizó hasta la pradera. Esa vez los álamos vieron pasar al monstruo con un cuerpo que caía doblado por detrás de su espalda y tuvieron miedo. La sombra caminó unos 100 metros bajo los árboles hasta que encontró un buen roble para apoyar el cuerpo de Juan y un sólido tronco caído para sentarse. De a poco el muchacho fue regresando al mundo de los vivos. Cuando estuvo bien despierto y vio la figura que estaba delante de él, entendió que todo había terminado y que ese ser de pesadilla era el final de su tiempo. Se quedaron unos segundos mirándose en silencio hasta que el deforme habló. «Traje al joven hasta aquí para que sepa que lo voy a matar, para que sepa que ya está muerto». Juan conocía la existencia de la criatura del bosque, pero no entendía por qué razón lo había elegido precisamente a él. No quiso irse de la vida con la duda. «¿Pero por qué?», preguntó. «¿Por qué yo?». «Mi odio no tiene explicaciones. Mi odio solo necesita de la sangre del joven para tranquilizarse. Entonces podré volver a dormir y habrá de nuevo venados en mi mesa. Ahora, despídase del aire». «No tengo que despedirme de nada aquí, frente a usted», le respondió Juan. «La única que necesita mi adiós sabe que lo último que diré será su nombre». «Como el joven quiera», dijo el monstruo. «¡Prepárese!». La sombra levantó una enorme roca y la colocó a un costado del cuerpo del muchacho. Luego se echó hacia atrás, le dio envión a su brazo de gigante y disparó su puño con la fuerza de un volcán furioso. El alarido de Juan se oyó en los rincones más apartados del bosque. «¡Ella!», gritó, y sintió cómo la muerte le llegaba a la cara. Al abrir los ojos, lo primero que vio Juan fue la roca partida en dos a su lado y la mano ensangrentada del deforme que se había vuelto a sentar y que miraba el piso. «El joven puede irse», dijo el monstruo. «Ya está muerto. No lo necesito en mis tierras y yo volveré a tener mis venados. Pero una amenaza más le haré. Yo tengo amigos que el joven ni siquiera sabe que están vivos. Así que puedo enterarme de todo. Si algo de lo que pasó aquí es conocido entre las casas con techo, yo volveré y entonces mi puño no partirá una roca. El joven puede irse». Juan se levantó con cuidado, tratando de no enojar a las hojas. Y cuando dio unos pasos hacia la salida, entendió todo como en un relámpago. No quiso insultar más a su enemigo de esa noche. «Escuche. Basta con vernos uno al lado del otro para darse cuenta de que usted podría matarme 30 veces. Pero eso no cambiaría nada. Ella jamás será para usted». «Solo por eso el joven sigue respirando bajo las estrellas», respondió la sombra. «Ahora váyase». Juan se alejó corriendo y estuvo acertado en la prisa. Apenas había cruzado la línea de los dos álamos cuando el monstruo deforme lanzó a la noche un grito que era a la vez un desafío. Y se zambulló sobre la manada de venados que no esperaban un ataque a esa hora. Lo que les cayó encima fue demasiado para ellos. Los fue matando de a uno sin piedad, con una crueldad que los árboles no le conocían. No había terminado de romper el cuello de un animal que ya sus ojos buscaban una nueva víctima y hacia ella se lanzaba como un viento irreparable. Sus gritos herían la oscuridad, pero nadie en el bosque podía hacer nada. 30, 40 venados quedaron tendidos en el pasto. No fue suficiente. Con el cuerpo deshecho de tanta muerte, el monstruo deforme arremetió contra los árboles. Los más bellos sauces de la comarca desaparecieron esa noche, arrancados de raíz por el mismo ser que los había protegido hasta ese instante. Cuando empezó a amanecer, el lugar parecía haber presenciado el nacimiento de un tornado. La sombra se recostó contra un pino y, jadeando, le volvió a gritar a su mundo. «¡Ya está, bosque, ya está! No tendrán que temerle más al que grita. El joven ha desaparecido y yo podré tener de vuelta a mis venados». Y mientras decía estas cosas, el monstruo empezó a dejarse caer a lo largo del tronco hasta terminar sentado en el piso. Puso entonces la cabeza entre las piernas, se tomó la nuca con las manos destrozadas y mientras repetía una y otra vez «¡Ya está, bosque, ya está!», despacio, como tratando de que nadie se enterara, empezó a llorar.